Muy buenas a todos, estáis en La Hora del Suicidio, vuestro programa punk en La Irola Irratia. Hoy dedicamos esta Hora del Suicidio a los Dead Moon, esta banda de culto de Portland, Oregón, formada, bueno, en la segunda mitad de los 80. Oh! Ahí estaba este Dead Moon Night de los Dead Moon. Sí, el inconfundible sonido garajero de los Dead Moon. Sí, y tanto que garajero, estaba grabado en mono. Pero bueno, de eso hablaremos luego y... ¿Sí? Bueno, Dead Moon se formaron en el 87 en Portland, Oregón, como bien has dicho. Y pues los tres integrantes eran Fred Cole, que ya llevaba mogollón de años en la escena. Sí, pues desde principios de los 70. Sí, de bandas... finales de los 60. Sí, bandas de garaje sobre todo, que sí. Había estado... Ninguna que llegase a pegar ningún salto comercial. No. Moviéndose en la escena. Pero una escena. Bueno, sí. Ahí estuvieron. Uh-huh. Por Toddy Cole, su mujer, que sería también bajista y cantante ocasional, Fred de la guitarra. Y Andrew Loomis, que esta semana pues ha fallecido a la edad de 54 años. Y sí. En gran parte por eso hacemos este programa. Aunque lo teníamos pensado de hace un tiempo ya. Efectivamente, bueno, la banda ya no existía desde 2006. Sí, 2006, se unieron alguna vez para hacer algún show de estos de... Creo que en 2014 o algo por el estilo. Sí, eso es, pero la desbandada no. Digamos que fue en 2006 oficial. Sí, sí, sí. Y en ese momento pues ya cada uno tuvo sus proyectos, igual luego escucharemos algo. Pues el matrimonio Dolph fueron a tocar con Pierce Darrows. Sí, bueno. Sí, el batería Andrew Loomis con Designing Things. Y, uh-huh. Y nada, y bueno, pues la historia de Dead Moon básicamente se basa en esa franja de desde el 87 hasta el 2006. Pero bueno, antes de esto convendría hablar un poco de Fred Cole. Sí. No, pues Fred Cole empezó en el 66 a tocar en una banda de garaje llamada The Withes. Que, bueno, cuya historia es bastante rocambolesca, porque iban a tocar en San Francisco con los Yardbirds, pero les fueron ahí, dijeron que no tenían ni puta idea quiénes eran, algo por el estilo. Y nada, después querían ir a Canadá para evitar el servicio militar, y se les paró la furgoneta en Portland, Oregón, y se tuvieron que quedar ahí. Y bueno, pues ahí siguieron tocando, y es aquí cuando Fred conoce a Toddy, bueno, Toddy Conner, claro. Y se casan en el 67. La conoce en un pub que solían tocar y pues esta tocaba, cantaba folk. Y nada, pues les coge otro manager y tal, y tienen que cambiarse el nombre a del Lollipop. Espera un momento. Lollipop Shop. ¿Tenemos algo de esta banda por ahí? Sí, tenemos algo. Bueno, tenemos su pues mayor hit, digamos, dentro de la escena de Underground, que sería You Must Be a Witch. Pues venga, vamos a y vamos con esto de Lollipop Shop, que se tuvieron que llamar así porque había otra banda llamada The Seeds y eso dijeron que iba a causar confusión por The Withes y The Seeds. No parece que hubiese problema, son cosas diferentes. En fin, no. Vamos con You Must Be a Witch. Looking at ahí estaban los Lollipop Sope. Sí, bueno, pues sí. Underground sesentero, puro y duro. Y perfectamente también reconocible el estilo de Dead Moon. Uh-huh, sí, eso es. Pues nada, esto también sería... Estilo propio, también mezcla de varias cosillas, ¿no? Igual cuando se juntó también con la tronca, claro que... Sí, esta venía del folk. Venía de la influencia más country, igual country, metía algo de country es. También ahí. Hmm. Sí, bueno, luego ya Dead Moon ya entraría más sí, cosas como el punk. Pero claro, es que todavía aquí no acaba la historia de este hombre y bueno, pues después de que en el 69 se separaran, después de eso, no tuvieron mucho éxito, sacaron lo suficiente como para sobrevivir en Portland, Oregón, vaya historia, y nada, en el 71 sacaron otro, ¿cómo se dice?, otro single con el nombre de The Wiz otra vez, y nada, después tocó en Whistle and Shipper, King Bee, The Rats, Western Front... Muchas bandas, pues de eso, de la, sí, del entorno. De la escena independiente. Por cierto, claro, es una ciudad que, sin ser excesivamente grande, sí que siempre ha tenido, pues un. Joder, una tradición sí, de bandas. Desde luego. Sí, hemos nombrado Portland aquí bastantes veces, de un hecho. Un montón de veces, sí. Y la seguiremos nombrando, claro. Por supuesto. Luego, de hecho, veremos que ha sido con algunas de las bandas también actuales, de nuevas jornadas. Sí, hay mucho, hostia. Sí, ya veremos. Bueno, yo, has comentado antes que tenían un pub y tal, y yo tenía entendido que también más adelante había un negocio de instrumentos. Sí, eso es, que tenía un nombre, Tombstone, o sea, era como... Sí, Tombstone. Tombstone, sí, como, eso, como esto, como la compañía discográfica, así, sí. Que se hicieron. Eso es, tenía una tienda de instrumentos, historias. Sí, claro, me imagino que de ahí, pues también... Claro, con todo el tema del control que tenían y el cuidado del sonido para conseguir el sonido garajero ya. Claro, claro. Incluso ya, pues eso. No, eso es Peña que cuida mucho, sus instrumentos y su, bueno, o sea, su equipo, vamos. Sí. Y nada, pues antes de los Dead Moon hicieron un proyecto que se llamaba The Range Rats entre Fred y Toddy y estaban haciendo, era un rollo más mouse country, más folk. Estaban haciendo pues, audiciones para buscar batería y aquí se presentaría Andrew Loomis, pero no estuvieron muy contentos con el tema y nada, pues le dijeron que no pegaba con ese rollo. Y estuvieron tocando pues con una máquina básicamente. Pero más tarde, pues estos dos decidieron que era hora de volver al rock and roll que había estado tocando siempre y pasar de estos sonidos más countries. Y bueno, pues aquí Loomis sí encajaría. Y como curiosidad, vamos a poner igual un tema del 85, de Toddy Cole, haciendo una especie de country popero así. Vale. Una curiosidad, claro. Que es un tema que de un single que sacó, el único EP que tendría, que es Rather Be Your Lover. Así que vamos con Toddy Cole y pues, sus dotes como cantante. Like a sister or a mother. But honey, if I gotta be one or the other, I'd rather be your lover. Oh, there's times I feel so beat. With other women I must compete. No, honey, I've never felt secure. And I guess that's why it works and why it always hurts. What I know or don't know, I'm not sure. Like a sister or a mother. But honey, if I've gotta be one or the other, I'd rather be your lover. So for me and me alone, never feel you're stuck at home. Only be there 'cause you want to be. I won't always understand that I'm a woman, you're a man, and that difference is always clear to me. Like a sister or a mother. But honey, if I gotta be one or the other, I'd rather be your lover. You know I'd rather be your lover. Come on home, been missing you all day. How about a nice candlelight dinner? A little romance tonight? Yeah, I'd rather be your lover. ¿Qué cosa más alegre y bailonga? Bueno, sí, vaya. Sí, no, eso era lo que hacía esta mujer. Oye, por cierto, esta gente no se sabe cómo, pero se hizo con la mesa. Bueno, o sea, cómo, yo no sé cómo, pero sí que se hizo con la mesa de... Tenían mono. Para grabar el torno de sonido mono de como del Louie Louie de los Kingsmen. Sí, sí, vamos. Y eso, y las primeras grabaciones de Death Moon pues serían todas en un sonido mono con pues, una grabación digna de los 60. Sí, eso es. Y unos años más tarde con la mesa de una de las bandas ahí más representativas del garaje americano. Sí, eso es, o sea, joder. No, lo he dicho, una gente que cuidaba mucho el sonido. Bueno, es relativo eso, pero porque suena bastante garajero, pero bueno. El sonido garaje, sí. Sí, eso es. Nada, pues ya pasamos a los inicios de lo que sería Death Moon. Para Death Moon, pues como hemos comentado antes, hicieron el sello Tombstone Records. Y pues aquí ellos sacaban su material, que funcionaba también más como una cooperativa que una discográfica. Y pues el primer single que editarían sería el de Hey Yo y Perchemen Farm. Sí, igual escuchamos esta versión de Hey Yo, de los... Sí, me gusta mucho esta tricky. Es que tiene una buena intro esto. Vamos con Hey Yo y estos inicios de los Death Moon. Este tema. Pues sí, y Y no, bueno, esta versión de este tema también tan tan versioneado. El garaje. Por tanto, sobre todo, bueno, la versión de Jimi Hendrix, igual la más conocida. Uh-huh. Que también, por cierto, uno de los primeros singles de la Jimi Hendrix Experience también. Mira, es verdad. Pues esto era el, bueno, el punk con influencias. Una especie de punk con influencia country, con un sonido muy oscuro y un sonido garajero total. Es una mezcla cojonuda. Y bueno, y la voz de Fred Cole, que aquí ya la desfasaría mucho más. Sí. No sería tan normal como antes. Lo cual crea un cóctel explosivo de un grupo que es no sé, único. Sí, muy idiosincrásico. Un grupo de los 80, que suena como un grupo de los 60, pero es como los 60 conocen al punk, algo por el estilo. Está muy, muy, muy finito esto. Y bueno, para el año 88, después de un par de singles, sacarían pues eso, el In the Graveyard, su primer disco, que tendría este tema, y bueno, con el que abría el disco, que es Graveyard, que es el tema característico de este disco. Sí. Y yo creo que vamos a escuchar el claro. Graveyard. Vamos pues. Ahí estaba, así abría este disco del 88 de los Dead Moon. Sí, eso es, su LP debut. Sí, su LP debut. Nada, igual volvamos con otro tema que tienen aquí más melancólico. Sí. También se puede escuchar a Tudy cantar. Eso es. Sí, aquí veríamos sus diferentes vertientes, porque en todos los discos teníamos desde canciones muy punkies a canciones más country, canciones muy blueseras también, mucha influencia blues. O sea, un grupo muy... joder. Vamos con... Dead in the Saddle. We'll be right back. the soldier. You used to head the point, you were the older. You used to fight for peace, war was no stranger. You used to walk the line, right into danger. Doing crimes, dead in the saddle. We were younger. Had the coldest eyes that put me under. You weren't the only one who felt like crying. You weren't the only one who felt like dying. And the wind cried in the saddle. Thunder. Used to have a look that made me wonder. You held the hand of death when you rode into battle. As you rode like the wind, you could hear death rattle. And the wind cried dead in the saddle. Siempre tenemos que poner un tema moñas. Bueno, pues sí, bajonas para Peña. Bajonas para bajona de Anfeta, que os conocemos. Oye, pues yo creo que con este ya damos patada al disco, sí, de In the Graveyard. Porque la verdad es que la discografía, lo que decir, es bastante extensa. Sí, es bastante extensa y no es de ese tipo de discografía de dos discos buenos y el resto basurilla. No. De todos hay algo saltando. Estilo hasta el final. Hasta el 2000, su último disco es del 2004. Sí. Pues bueno, en fin. Pero oye, vamos a pasar al siguiente disco, que sería en el 89, Unknown Passage. Encima estos dos muy seguiditos, la primera época es muy intensa. Sí. A finales de los 80. Y bueno, para este también saldría con Stone Records y pues eso, se movería por Estados Unidos, aunque hasta mediados de los 90 no hicieron una gran gira por Estados Unidos. Así porque es, sí, luego sí. Veremos que su público era más europeo, por una discográfica que les fichó más adelante. Sí, luego también tuvieron su influencia en muchas bandas de Seattle y tal. También. Pero bueno, hemos puesto antes la de Death Moon Knight, que era la que abría este disco, y yo pondría el 5440, que vale. Es como el tema más punkarra de este disco y bueno, de casi toda la discografía. Es un tema que me flipa, pero con el sonido Death Moon. Vamos con este tema. Got a paper burning in my bed. I feel a gonna pull me through. I gotta find my way to kick these blues. It's as cold in the night, and I got blood in my eyes. I said 5440 a fight, 5440 a fight, 5440 a fight. All right. A feeling in my guts. Pain to say that I had enough. And everybody sets me off, I'm over the edge. I got a time bomb cooking inside. Fire burning in my eyes. Nowhere to hide and nowhere to turn. I got a needle deep down in my soul. I got nerves going out of control. My adrenaline's pumping and I'm ready to burn. I said 5440 a fight, 5440 a fight, 5440 a fight. All right. On me, dealing with society. It's the final approach with my cause for alone. So don't tell me what I was before. Expect me to be something more. I'm on the defense and I'm over the line. Said 5440 a fight, 5440 a fight, 5440 a fight. All right! Let's go! I gotta run until it goes. Well, I'm getting lost. Gotta get it going. Go! Gotta get it going. Go! Ahí estaba este tema de los más punk hardcore de los Dead Moon, pero con ese sonido garajero con influencias de country punk oscuro. Y bueno, el Lugnow Passage es esto y pasaremos al Defiance, porque si nos ponemos a poner temas aquí largos no acabamos ni para mañana. Una discografía intensa con muchos buenos discos, en fin. Del Defiance del 90, que sería también sacado por Tombstone Records, el año después de este otro disco, y vamos a poner el tema, no sé si estrella, pero que a mí más me mola, que es Walking on My Grave. We'll be right back. Ahí estaba el tema Walking on My Grave. Muy bien, muy bien. Y este sería uno de los temas de este Defiance. Que, bueno, tenemos otros cuantos temas. A mí este disco es el que más me gusta personalmente. Seguramente, sí. Sí, o sea, no sé, no tiene, claro, igual el impacto de los demás, pero me parece el más redondo. Todos los temas me molan, no sé. Me cuesta elegir de este unos cuantos. Pero yo pondría Jonis Garagan, que aquí canta Toddy y es como el tema más... no sé cómo decirlo. Pum, de este. No sé, escucharlo por vosotros mismos. Bueno, es complicado de decir. Sí, venga, vamos. Began. Silence the voices you dared to confront, laying your hands upon all the true rule, becoming the man who you overthrew. You better watch out, 'cause Johnny's got a gun. Mother's son, the best. con esto nos quedamos de Defiance, porque claro, sí, es que se nos tiene que poner el tiempo encima y nos dejamos grandes temas como Dagger Moon o pues, Crystal is Falling, pero bueno, vosotros lo escucháis en casa. Sí, este es un programa. Sí. No, esos son temas más tranquilos, hemos puesto unos más moviditos porque no vamos a tener aquí la bajona máxima en el programa. Y nos vamos al año siguiente, al 91, con el Stranded in the Mystery Zone. Sí, vamos a. Igual, vamos a por poner un tema, el Close All Down. Sí, Close All Down, que es el que más me mola del disco también. Ah, sí, ¿eh? Oh, mira. Sí. Vamos con Close All Down, del Stranded in the Mystery Zone. Ahí estaba este tema. Y oye, joder, yo me tiré bastante tiempo pensando que la cantante era una tía. Sí, claro, la voz que utiliza. Sí, es te rompe mucho los esquemas. Sí, pero bueno. Es trambólico. Trambólico. Y, jo, sí que vamos jodidos de tiempo. Pues sí, oye. Sí, sí, igual. Sí, porque además nos queríamos despedir con. Sí, con. Bueno, decir también que este disco ya saldría con, ¿cómo se llamaba? Music Mania Records, que sería un sello de Alemania, y que claro, aquí sacarían pues entre Tombstone y ellos la versión de Estados Unidos y la versión de Europa, y así llegaría a Europa y sería, pues al final quedaría como una banda de culto entre en Estados Unidos y en Europa, pues, gracias a esta ayuda de sí, este además, esto. Sí, en el 90 saldrían recopilatorios. Sobre todo sí, eso es. Y bueno, y gira así por Europa, etcétera, y ese es el tema. Y bueno, pues vamos a pasar ya a su disco del 94, Cracking the System, porque después de esos tienen unos 5 más, todos que se pueden poner, así que... Hasta el último, el Dead Ahead, que también es un gran disco. Sí, no sé, pues si queréis escuchar los de Moon, pues podéis empezar con lo que queráis, hacer a voleo si queréis. Eso es. Vamos con Cracking the System, el It's Okay, que como curiosidad lo versionaron los Pearl Jam. Sí, alguna más hacían los Pearl Jam. Sí, alguna más de ellos. No, mira, ahí está una influencia. Sí, Daughter, sí, Diamonds in the Rock, creo que llegaron a tocar. Y bueno, sí. Sí, eso, ¿no? Unos cuantos, joder, pues grupos de la talla de Pearl Jam. Se ve la influencia. Sí. Y vamos con It's Okay. You don't have to run and hide away. It's okay. It's okay. Yeah, we love you anyway. All those reckless moments when doubt is creeping in your head, feeling like you lost your youth in the dreams you had, cold and dead. I can't reach you anymore. Gonna take a different man. I can't protect you like before. Just let me on my hand. But it's okay. It's okay. We all seen better days. It's okay. It's okay. You don't have to run and hide away. It's okay. That I could light the path that leads to a life of no mistakes. Hold you from the den, be done, the living out of safety seems to take. I remember still the child in you, as if only yesterday. It was easy to break through, only had to kiss the pain. And it's okay, yeah, it's okay. We all seen better days. My choice, this is my voice. There may be no tomorrow. This is my plea, this is my need. It's my time for standing free. This is my step, this is my death. In a world demanded of me, it's okay. Bueno, ese era de los últimos temas que pondremos, que se nos va la hora ya. Sí, así es. Y nada, bueno, lo dicho, pues ya en el 2006 se separarían. Eso es. Y nada, bueno, pues los Cool harían una banda nueva con el que había estado tocando el bajo en Head of State y Defiance. Dos bandas de hardcore punk de Portland. Pues sí. Que ya han sonado más veces en Dish FM, por ejemplo. Eso es. Sí. Y nada, pues con eso acabarían. Y nada, pues hace pocos días así acabó el pobre batería. Sí, se había ido con The Shiny Things, otra banda de Washington. Sí, estuvieron ahí en varias bandas todos estos. Sí. Pero bueno. Nada, pues vamos a dejaros con Pierce Darrow. Con el tema Caroline. Esta banda, y además creo que su primer concierto fue con la vuelta de los Poison Idea. Sí, eso es. Muy buen dato. Bueno, pues, Peña, nos vemos, nos oímos el domingo que viene. Eso es. Sale pues. ¡Agur!